Y 27 la máxima, pero afírmense los próximos días, ¿ah? Fíjate que mañana, sí, mañana y pasado, 4 y 3 grados, Carla Martínez, a Pablo, a Marcelo, Comparini. ¿Y las máximas? 26 mañana, 20, ya 19 por ahí. Otoñal va a ser el domingo, Día de la Madre. El Día de la Madre más extraño del mundo. Sí, y por eso nuestra, mira que coordinado todo, nuestra pregunta de hoy tiene que ver con el Día de la Madre. Claro. Va muy lento, así que a la gente no le interesa el Día de la Madre. Le interesa el Día de la Madre. Estamos preguntando, este domingo es el Día de la Madre, ¿cómo la vas a celebrar en plena pandemia? Las alternativas son visita a 2 metros, o saludo familiar por Zoom, o le mandaré un regalo rico, o no pesco estas cosas. Ahí está la alternativa. ¿Sí? Bueno. Increíble. Mire, que vea tú, ¿ah? Para que vea tú. Bueno, vamos con el separador nomás, Nano. Ya están aquí los titulares del día. Carla Martínez, a Pablo Azar. Voy. Más de 4 millones de habitantes de Santiago entran a cuarentena desde esta noche. Desde el viernes y hasta el domingo 10 de mayo, los cementerios permanecerán cerrados. Chile suma 24.581 contagios por COVID-19 y un total de 285 fallecidos. La autoridad sanitaria aseguró que el pic de la enfermedad se dará durante mayo. La ministra del Trabajo, María José Saldívar, valoró que Cencosud no utilice la ley de protección del empleo y reintegre los montos pagados por el seguro de cesantía. Pese a eso, la Dirección del Trabajo inició un proceso sobre la empresa. La oposición insiste en que el país tiene margen para aumentar el déficit fiscal por la crisis del coronavirus. Esto en el marco del proyecto de ingreso familiar de emergencia. El ministro de Hacienda, Ignacio Briones, dijo que Chile no es como Suecia. El presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Rodrigo Delgado, valoró el aporte del gobierno a los municipios por 235 mil millones de pesos. Los seis detenidos imputados por haber participado en el denominado robo del siglo en el Aeropuerto Internacional de Santiago quedaron en prisión preventiva. Y por último, el presidente Donald Trump ordenó exámenes diarios en la Casa Blanca después del contagio de uno de sus asistentes personales. Ay, ay, ay. Bueno. Oye, ¿por dónde? Marcelo. ¿Por dónde? Marcelo. Es que el meteorismo. ¿Qué pasó? Oye, contando tanta intimidad, complicado. No me parece, ¿eh? Es un problema, mito o realidad. No, el meteoro de ayer, que todo el mundo comentó que un meteorito pasó por el cielo de chileno y en Concepción. ¿Lo vieron o no? No, yo apago tele. Pero ya es ahora, estoy durmiendo. No, no te pesco. No. Ah, no, pero me interesa, usted además escribió en el grupo, yo telepagá. Sí. Telepagá. Yo encuentro apago que tele. Además el profe Massa fome, weón. Y sobrevalorado ya a esta altura. Mucha gente es reclamando, sí, que no habían avisado con tiempo para poder ver este fenómeno. Y lo más que tenemos es tiempo. O sea, porque ahora sí que, porque dije, oye, no caché nada, estuve en la calle todo el día trabajando. Ahora, ¿cuándo? No tenía ninguna excusa. Claro. No avisaron nomás, pues, mire. Pero parece que fue un espectáculo, pero lo único que faltaba es que ahora no empiezan a caer meteoritos desde el espacio. Es lo único. Llega la avispa, llega el meteorismo, todo. El meteorismo, sebo. No, y Trump, Piñera, Bolsonaro, todas estas todos señales. Todos comunicados. Todos comunistas. Pero parece que estuvo bonito, como dice Marcelo. En redes sociales andan circulando algunos videos, algunas fotografías. Parece que estuvo lindo. Estuvo lindo. Podría hecho una pregunta más polémica que la del Día de la Madre y haber dicho, ¿a quién te gustaría que le hubiese caído el meteorito en la cabeza? Ah, no es malo, ¿eh? No era malo. Era mucho mejor. Era súper buena pregunta. Te la liquidaste. Oye, sí, a propósito, bueno, he estado muy preocupado. Hacemos el mea culpa. El estado de salud de Mauricio Bustamante, después de unas fotos divulgadas ayer con barba y un peinado muy curioso. Queremos llamar a la solidaridad del gremio, al Colegio de Periodistas, para que tome cartas en el asunto y haga que se afeite y que... Y que vuelva a ser el que era. No estoy de acuerdo. No. Él ya salió de la televisión. Si bien sigue trabajando, salió de la televisión y bueno, que haga con que su haga lo que quiera. Físico. Es nuestro líder. Entonces, llamamos al Colegio de Periodistas que Mauricio Bustamante mantenga su posición. Y él se lo merece y está muy bien. Que tome cartas en el asunto. Derecho, Lo importante es que siga haciendo buenas preguntas. Exactamente. ¿O no? Ahora por eso lo ha líder. Ha callado. Pero bueno, yo creo que por eso. Vamos, vamos, Carlita, con las noticias. Oye, quiero. Conduciendo el programa, Marcelo Comparini. ¿Eh? Tomando el liderazgo. Tomando el liderazgo. Solio. Vamos, vamos, Carlita, vamos. Es que estaban divagando. Ah, ¿y vos? Y Boston. Y Boston, Massachusetts. Y Bonobon. Y Bornia, Herzegovina. Lamentablemente tenemos que partir con una mala noticia que se supo en horas de la noche de ayer y tiene relación con el fallecimiento en Santiago del primer menor de edad con COVID-19. Adolescente con cáncer, ¿no? Claro, había sido trasplantado en el mes de enero, un trasplante de médula. Bueno, ustedes saben, no sé si conocen algún caso cercano, pero tratar algún cáncer en niños es bien complejo. Siempre se toman medidas súper restrictivas. Explicaban que en este caso, este paciente que estaba en el Hospital Luis Calvo Maquena, evidentemente se habían tomado las medidas correspondientes, pero alguna persona cercana que lo visitó en algún momento, estaba contagiado con COVID-19. Según la información del hospital, en algún momento se le hizo un primer test y había salido negativo. Pero finalmente este niño de 13 años falleció por la enfermedad. Oh, qué pena. A propósito de este caso, de esta situación, entiendo que se está estudiando la posibilidad de diferenciar los fallecidos que tenían alguna enfermedad previa de los que simplemente a propósito del coronavirus se fallecen, ¿o no es así? Es que se hace en otros países. Sí, pero acá en Chile. Yo no lo he escuchado acá, pero me hace todo sentido que en algún momento la estadística va a contemplar ese tipo de variantes. Ahora, eso lo dijo Mañalich hace un mes atrás, dijo que ellos contabilizaban como enfermos de COVID, como muertos por COVID, a gente que tenía preexistencia, pero los marcan con preexistencia. ¿Me entiendes? Y eso puede ser que la mayoría de los adultos mayores. Estamos un mes atrasados. Un mes atrasado. No, es que es una pregunta que debes haber hecho hace un mes. Es que el tema es que si eres adulto mayor y tienes hipertensión, obviamente tu caso está más propenso, mucho más grave que si fuera una persona de 23 años normal. Es más o menos así. Entonces tú dices, bueno, que y lo mismo pasaría si le da influenza, digamos. Es una enfermedad de alto riesgo, si tenías hipertensión o tienes algún otro tipo de enfermedad así, ¿eh? Ah, ya, es que yo creo, yo a lo que me refiero es que la diferencia podría ser de alguien que, aún sin haber contraído el coronavirus, habría fallecido igual, más o menos en la misma época. Claro, pero el coronavirus fue el gatillante. Eso es lo que se está considerando en la estadística ahora por parte del Ministerio de Salud chileno. Perfecto. Es una enfermedad gatillante. Es que hay países que sí, países que no. En Francia, por ejemplo, o la diferencia en Europa, según lo que nosotros mismos hemos informado, es que hay gente, la gente que muere en la casa no es contabilizada. Por ejemplo, en algunos y sí la gente que muere en hospitales. Hay distintos tipos de contabilidades dentro de esta pandemia. Es un problema de los contadores. Los he dejado en el suelo, Ahí que me estoy dando cuenta que nosotros intelectualmente no estamos quedando muy atrás. Estamos muy atrás. Marco nos lleva demasiada ventaja. Gracias a estar siempre conectado. Siempre sabe todo. Todo lo sabe. ¿Y qué más hago acá? Bueno, chiquillos, en datos concretos revelados ayer por la autoridad, nuevo récord de casos de COVID-19 en un día. 1.533 casos confirmados según el último balance del MinSal. En Chile actualmente hay 24.581 personas con COVID-19. La cifra de fallecidos se mantiene estable. Ayer el último reporte hablaba de 4 personas fallecidas, el total llegando a 285. Sigue preocupando la situación que afecta a la región metropolitana, donde hay 1.200 246 casos en las últimas 24 horas, lo que corresponde al 81% del total nacional. Así que por eso es súper importante. Hoy comienzan en la región metropolitana nuevas comunas con cuarentena total. Se ha informado que va a haber una fiscalización súper, súper importante, porque es la única manera de poder contener la propagación del virus con estos datos que les estoy dando. De hecho, ayer el ministro de Defensa, Alberto Espina, con el ministro de Interior, Gonzalo Blumel, informaron acerca de este plan que califican de inédito, un plan inédito, plan militar policial, que va a comenzar a aplicarse, el cual va a estar a cargo del jefe de Defensa Nacional, el general Carlos Ricotti. Ricotti, Ricotti, 73.000 efectivos y boinas negras van a andar circulando por las por las comunas de la región metropolitana. Ahora, pero los boinas negras, Caleta, son 12. Sí, bueno, pues es como un. Pero hay una brigada. ¿Quién ahora es el titular? Lo más llamativo de la noticia. Yo lo que haría es que anden también como con esa pintura en la cara negra. Y eso hace que la gente aún más se asuste. Claro, qué terrible. Hoy me se pillaron. Supone que más de 4 millones de personas, a partir de las 10 de la noche, van a tener que cumplir con este confinamiento. Se supone que debiésemos notar una baja importante de personas circulando por las calles, porque no es poca la cantidad de personas que va a tener, que no va a poder salir de sus casas. Sebo, mucha gente. Entre ellas yo. 25 comunas de la región metropolitana van a entrar en, o van a estar en realidad, en esta cuarentena. Esto corresponde al 53% de los habitantes de la región metropolitana. Por eso debe notarse tanto esta disminución. Carla, y a propósito del aumento significativo de número de contagios diarios, también se prevé de que esto va a continuar por al menos 2 semanas, ¿no? De que estamos viviendo como el pic de la pandemia. Claro, mayo es como el mes del pic. El COVID. Y no hay un día, ¿no? El COVID. No hay un día, es el mes del pic, no hay el. No se dice. No, pero no se el sabe día. Cómo avanza. ¿Qué sabes qué? Es que claro, no se el día marco, del pic. No son varios días del pic. No se sabe cómo avanza esto porque se ha ido corriendo. Que a mí me deben. Un amigo me debe una plata, entonces estoy esperando ese día, que me dijo que ese día me iba a pagar. Mira, como sabía que venía el chiste y lo prepara, lo amasa, lo sirve en la mesa. Para otro lado. Qué pena. No, pero es que efectivamente no quiero jugármela. No juegue esa carta, jugar no con este tema, pero sí quiero decir que las autoridades sanitarias de nuestro país han ido corriendo la fecha del PIC. Claro. En algún momento se dijo que iba a ser abril, la última semana de marzo. ¿Qué cosa? Eso es lo que hace la gente, dice, te pago. Te va corriendo. Sí. Ahora, te pongo en contexto, Carleta, porque los españoles acaban de decir que en España hubo 229 muertos, 2.637 recuperados ayer y 1.095 nuevos contagiados. O sea, mientras ellos van saliendo, nos topamos en la misma cifra de contagiados, más o menos. Claro. España con Chile, pero la cantidad de muertos, ellos están felices porque se están muriendo 229 diarios y no los casi 1.000 que se estaban muriendo hace 15 días. Sí, y ahí hay un dato importante, porque uno dice, bueno, pero España, Inglaterra, que tiene más muertos todavía que España a esta altura. La escoba. La misma Suecia, que se hablaba de que lo había manejado también por parte de Jadwe. Lo dijo Jadwe. Uno ve, por ejemplo, Inglaterra tiene más o menos 50 millones de habitantes, es decir, como 3, 4 veces Chile, pero sus muertos y contagiados superan no 4 veces, sino que 10, 15 veces lo que pasa en Chile. Bueno, pero el tema es que mostraban varios reportajes, porque ayer, por ejemplo, Estados Unidos registró un alza de 2.400 muertos diarios, 2.448 murieron ayer. Y es mucha gente que llega a los servicios de emergencia y si no tienes tu documentación al día, no te atienden nomás. Es así de sencillo. O sea, si eres migrante y no tienes tus papeles al día, no hay hospital. Y tienes que, en algunos estados tienes que presentar tu seguro médico. si no tienes seguro médico, no te atienden en algunos hospitales. Entonces, es bien fregado cuando lo analizáis así, porque por lo menos acá en Chile eso no está pasando. No pasa. Te dejan cheques, pero es otra cosa, pues. Oye, ayer leí en Twitter de una ciudadana venezolana que estaba postulando para regresar a su país y que cuando se presentó en inmigración, no sé, en investigación, en el PDI, se dieron cuenta que ella estaba en delito porque había ingresado por un paso no habilitado. Y entonces al estar, como estaba siendo buscada por ese delito, no pudieron cursar su salida de Chile mientras no arregle ese problema. O sea, quiero ser expulsada, dijo. Claro, quiero ser expulsada ya. Bueno. Bueno, a propósito que nombraban a Estados Unidos, ayer el presidente Donald Trump se comunicó con el presidente Sebastián Piñera, le ofreció ayuda para combatir el coronavirus. Espero que le haya dicho que no. Codona. No, sí, salió orgulloso de decir, adivinen quién me llamó. Lo que pasa es que en las últimas semanas Donald Trump ha hecho varias llamadas telefónicas ofreciendo ayuda médica o respiradores a varios países latinoamericanos con los que sabemos mantiene una buena relación. Chile está incluido dentro de esos países. Trump ha definido, él se ha autodefinido que Estados Unidos es el rey de los ventiladores y supuestamente la teoría que hay es que él quisiera recompensar esa buena relación con algunos países entregando ventiladores. Que ayuda a su país primero. Tiene la caga, pero bueno, tiene uno. Bueno, de hecho, los titulares les mencionaba que Donald Trump está ordenando que en la Casa Blanca se hagan exámenes diarios luego de que un asistente muy cercano a él diera positivo. Ayer el presidente Trump y también Pompeo se tuvieron que hacer exámenes para descartar o confirmar, pero finalmente se descartó que estuvieran contagiados. Ya. Bueno, lo importante es que mantenga una buena relación con Trump en el caso de que invente una vacuna en Estados Unidos, nos mande vacunas para acá. Sí, jefe. El presidente Piñera dijo que habían hablado de eso y que Trump le había dicho que en el fondo él esperaba que era algo que ya sabían los medios, pero en el fondo se lo comunicó directamente al presidente Piñera que de aquí a diciembre Estados Unidos podría tener una vacuna. Entonces ahí eso nos conviene. Qué bueno. O sea, tal vez podríamos pasar el año nuevo juntos ya. Mira, por lo menos eso que nos quede. Sí, ya me había comprado mi tenida blanca. A todo esto, ayer el presidente Piñera tuvo varias actividades, se reunió con los alcaldes, anunció un paquete económico importante para ir en ayuda de varios municipios que están requiriendo, se están viendo económicamente muy afectados por la emergencia sanitaria. Y en ese contexto el presidente Piñera dice que la política fiscal está al límite. Y confirma que está evaluando un veto presidencial por el rechazo, este portonazo que tuvo el ingreso familiar de emergencia en el Congreso. Ahora, pero le salieron a contestar igual, ¿eh? A varios. De que hay plata. Eso mismo iba. Sí, Marco, por favor. Porque un debate entre expresidentes del Banco Central en un sitio de Chile 21, de la Fundación Ligada al Progresismo, Sin Progreso o Progresar, que decían que no era tan así como lo estaba diciendo, y después salieron algunos senadores a decir no es tan así, no estamos ridiculice la discusión, y ahí como que se armó una cosa áspera. Áspera, Marcelo. Bueno, ayer el presidente Piñera en La Moneda dice que desde el gobierno han hecho un esfuerzo fiscal gigantesco, pero dice él también el fisco no tiene una capacidad infinita y que está llegando al límite de lo que se puede hacer responsablemente. ¿Por qué? Porque la oposición en el fondo rechazó todas las indicaciones del ingreso familiar de emergencia, pidiendo más dinero y apelando a que el gobierno podría hacer un esfuerzo fiscal mayor para ayudar a las familias que en el fondo el gobierno quiere que no salgan de sus casas y de alguna manera poder sustituir el ingreso con este bono. Ahora, aquí esto hay que entenderlo como que las distintas posiciones que tienen que ver como con hasta la, ¿cómo se llama? El manejo fiscal de un gobierno es como un papá que tiene distintas formas de ver el futuro, ¿no? Hay papás que son muy, muy preocupados y dicen, no voy a endeudarme mucho, mi familia va a tener cuidado porque en el futuro no sé lo que va a pasar. Y hay otros países, no, vámonos nomás de vacaciones, pedimos un crédito y después vemos cómo lo hacemos. Y eso hay que entenderlo así. Yo no creo que haya derechamente ni maldad ni mala intención de uno u otro lado. Clásico debate, ¿no? Distintas no sé formas de enfrentarlo. ¿Por qué tenéis dos papás, Marcelo? Es raro eso, ¿no? Una buena analogía. Claro, es raro. Nicolás tiene dos papás. Hay familias distintas, Marco. Hay que ser tolerante. Sí, pues es cierto también lo que tú dices, ¿eh? Oye, ahora también esto ha hecho ver de que hay gente del Parlamento que de verdad no entiende economía básica. Ayer George Jackson sacó como una especie de flyer con sí hay plata. Era el concepto final es de que sí hay plata y ponía como ejemplo de el valor bursátil de los grandes grupos económicos y no sé, una cifra así astronómica de miles de dólares. Y alguien le salió a explicar la diferencia entre el valor de stock y la liquidez que puede tener una persona. Que una empresa valga, no sé, 10 mil millones de dólares, no significa que esa plata está ahí y que se pueda, por ejemplo, utilizar. Es un valor que no está en la mano, ¿no? Liquidez es la palabra clave. Es lo que todos están necesitando. Y en el fondo las medidas que está impulsando el gobierno van en esa dirección, darle liquidez a las pymes, liquidez a las familias, porque se vienen tiempos muy complejos. No quiero ser reiterativa, pero las comunas que se suman ahora a la cuarentena total son comunas de sectores mucho más vulnerables, donde las personas si no está trabajan... Está siendo reiterativa, Carla. Disculpen que caiga en esto, pero... Sí, tienes toda la razón. Hay que reforzar la idea. A todo esto... Es cierto, Carleta. Es que reiterativa. ¿Me confundiste con Marcelo? No, es que no escucho nada, pero está bien. Ya. Siguiente noticia. ¿Se sorprendieron ayer con el anuncio de Cencosud? No. Comunicado... anunciando que finalmente no se acoge a la ley de protección al empleo que va a reintegrar los montos que fueron pagados por el seguro de cesantía a sus trabajadores. Es que hay muchas empresas, pero círculos de poder, no son empresas, gente que tiene poder, que cree que son piola, ¿sí? Como que y son elefantes en la vidriera, déjame que te lo diga. Alcalde o parlamentario, autoridades de gobierno, empresarios que creen, voy a pasar piola esta vez, ¿no? Y dejan la escoba. Entonces, claro, es bueno, es sensato que el sentido común y que su reputación, que es lo que tienen que cuidar, y me parece que está bien, es un buen gesto. Además, también ahora, tiene razón de que no eran todas las empresas las que se cogieron a esta, que son, porque esta idea como filial. Como que había todas las empresas en masa, son unas instituciones malignas que tratan de cagarse a los trabajadores y ocupan este tipo de cosas. Y eso no es así tampoco, ¿no? Entonces todo el mundo agarra ese paño y lo da vuelta y le pone manchas y ¡oh! Oye, pero el ejemplo. Sí. En línea con lo que tú estás diciendo, Marco, claro, la ministra del Trabajo, María José Saldívar, decía que le parecía bien, qué bueno que Cencosud retrocedió, pero igual dejaba entrever de que el daño ya estaba hecho, que ya se le hizo el daño a esta ley, que hay que decirlo, es una ley nueva, la ley de protección al empleo, que se sacó solo para hacer frente a la crisis económica, a la crisis laboral que está enfrentando el país por el coronavirus, y de hecho es tan nueva, tan reciente, que tampoco se sabe si finalmente es llegar y devolver esos recursos que los trabajadores ya utilizaron en su seguro de cesantía. No es un tema que es llegar y hacerlo. Hay que ver cómo efectivamente se puede regular y se puede ver que ese reintegro de dineros se haga como corresponde, porque es una ley nueva, esto nunca había ocurrido.

Accede a videollamadas sin costo con Doctor Online y a orientación médica telefónica gratuita con Colmena Doctor. Y si lo necesitas, el examen de detección para el COVID-19 con 100% de bonificación y cobertura catastrófica costo cero en hospitalización para esta enfermedad en prestadores seleccionados. Además, cuentas con nuestros canales digitales para que realices tus trámites sin salir, como la sucursal virtual y tu app Colmena. Quédate en casa. Confío en Colmena. Una mañana informada. No es chiste. Seguimos con la actualidad al estilo de Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. 6,4 grados, Marcelo, ¿eh? Ojo. Así es, estamos preguntando el día a propósito del domingo, el Día de la Madre. Cada persona está viendo la forma en que va a saludarla. ¿Cuál va a ser la forma tuya? Las alternativas que tenemos en nuestra encuesta están todas muy peleadas. Visita a 2 metros. Saludo familiar por Zoom. Le mandaré un regalo rico. No pesco estas cosas. Ahí están las alternativas. Oye, la gente que comenta por Twitter, hay mucha gente que está viviendo en esta época con su madre, ¿eh? Mira qué suerte. No le sacaron la madre. El humor. Bueno. Se las pusieron. Se las impusieron. Vamos con el separador nomás, nanito. En esto no es Plaza Italia. El Bustamante Test. Carla Martínez, Apa Blaza. Más allá de la barba, más allá de los kilos, está con nosotros. La primera de Chile. Bustamante. Marcelo. Marcelo, estabas hablando de mí y te iba a hacer un leve emplazamiento a que te retractaras. Es que como no han mandado fotos, no sabemos si estás con barba y bigote. Oye, nuestro líder está mal, pero Carla Martínez cada vez mejora. Marco mucho Diario. Mejor. Carla Martínez cada vez mejor. Es una cosa impresionante. Mira, ay, pero usted. Barba. Usted se dice. Con barba. Pero sí, bueno, es normal, Carleta, no hay que negarlo. No es. Esto no es Plaza Italia. No sale, el Bustamante. Vamos entonces con la pregunta. Como buen día viernes. Como buen día viernes, preguntas fáciles, sencillas, que haría ese periodista único e inigualable. Sencillas y tiernas. Y tiernas. Primera pregunta. Quiero que digan el nombre de las 2 comunas que salieron de cuarentena ayer jueves. Vamos a dar unos pequeños segundos para que se pueda sumar el pueblo Chuchi a partir de ahora. Ya. Una estoy seguro. Ya, ¿cuál? Ñuñoa. Pero lamentablemente son 2 comunas. La otra Ñuñoa es... y... Coihueco. Hualpén. Tirúa. Hualpén y Ñuñoa, ¿no? No. Y Loca. Tilcoco. Y Coihueco. Qué nombre, ¿sabes? Qué país generoso este. Por ejemplo, alguien aquí dice Ñuñoa y San Pedro de la Paz. Ah. San Pedro de la Paz, no. Es Ñuñoa y La Paz. Y dos personas han contestado correctamente. Ciudadanos Sótanos, La Poli, yeah. Fernando Porter dice Ñuñoa y Penco. No, Penco, nada que ver acá. Es Ñuñoa. Losa Penco, oye. Ñuñoa y Punta ¿y? Arenas, muchachos. Punta Arenas. Punta Arenas salieron. Estaba tan complicada en algún momento. Te lo juro. Oye, Yves Menova dice, Marcelo cuenta el chiste de madre hay una sola. ¿He contado ese chiste acá? Pero no es eufemístico. Es, no es eufemístico. No, es más bien tierno. Es por el Día de la Madre. Es un chiste largo de Condorito. Pero más adelante lo puedes contar. No. En homenaje a la madre. Es Plaza Italia. No. El Bustamante. Volvemos al reducto. 1-0, arriba los chutis. Siguiente pregunta. ¿Cuántas camas tiene actualmente Espacio Riesgo o Centro Hospitalario Huechuraba, como dicen nuestras autoridades? 2 millones. Cuenta de 1, 2, 3, 4 y 5 ahora. 300 camas, en realidad 301 más la del guardia. No. Ahí está. Pero no anda. 2 millones. 2 millones de camas. 300, 400, 600. No. 400. Ojo, no confundir, porque la pregunta que estoy haciendo no es cuánta capacidad va a tener. Es cuántas tiene ahora. Es cuántas tiene ahora, porque ayer se dio el vamos oficialmente. Hay 7 pacientes que ya fueron trasladados a ese lugar. ¿Con cuántas camas está ahora, en este momento, el hospital? 250. 250. No. 800 dice el Verosala acá. No, 800 es lo que va a tener, no lo 600, que tiene ahora. Dice llega. Searle. No, 600. Eugenio Lanas. César 280. ¿280 tiene? No, 280, exactamente. Pero para yo dije 300 está bien. Pero po. No es 300. No, por no, si son 280. ¿Pero qué son 20 camas? Mauricio no te habría aceptado. Sí, pues cierto también. Te destruye la carrera en cámara. Hay que estar, hay que tener el rigor del maestro. Sí. Son 280 camas hasta el momento, chiquillos. Pero recordemos que Espacio Riesgo tiene capacidad para 800 camas. Eso se va a ir haciendo la medida que de a poco, avance. De a poco. Todo. Oye, que le piden el data Hadwe, que se las consigue con mitad de precio, en otro lado. ¿Quién? Hadwe. Ah, sí, dijo que él tenía un proveedor de las mismas camas y valían la mitad. Claro. Ah. Amigo del partido ese. Oh. Bueno. Siguiente pregunta, 2-0 arriba los chuchis. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Mi vida cuándo? ¿Cuándo se realizan las elecciones de la NFP? Ah, es que lo sabía, ni siquiera se va a llamar a elecciones. Bueno. 4-5, está la escoba en la NFP. Sí, pues está la escoba. De hecho, les aprovecho de contar que Sebastián Moreno ya habría presentado su renuncia. Obviamente esto tiene que pasar por el resto de la autoridad de la NFP, los clubes, en fin. Pero tengo entendido que Sebastián Moreno, a pesar de estar renunciado, hasta la fecha de las próximas elecciones, él igual va, aunque esté renunciado, tiene que dedicarse a firmar los cheques, por ejemplo, trámites administrativos. Claro. O sea, alguien tiene que hacerlo. Y ahí la elección. El ascensor de Hadwe. Las elecciones se adelantaron y van a ser estamos a 8, el 20 de mayo. El. No. El por cañonazo, ejemplo, persona, el 21 de mayo. Oye, perdona, ¿tú votaste, de julio, Carla? Dice. Carla, ¿tú votaste en la pregunta anterior? ¿Dónde? Carla Martínez, a 280 pusiste. ¿Cómo estáis votando? No, le contesté. Quería ganar. Tú no podés votar. Eres la no, casa. Por favor. Banca. No. Oye, J0 alega que la Carleta cada vez que habla de él dice una persona, dice. Ah, es que no. Hay ahí un vínculo, Sir. ¿Cómo se dice el apellido? Sir. Como señor. Sir. Oye, yes. 31 de julio dice Lanas. 30 de junio dice Porter. No. 31 de julio, 31 de agosto. Hay dos fechas probables, dice Álvaro Salas. No. Aquí ha acertado, puedo tomar dos respuestas como correctas, que es la de Ciudadanos Sótanos, que dice 30 de julio, que efectivamente es 30 de julio. César Huito dice fines de julio, y si no, se puede correr para agosto, que también es una opción, pero la fecha así exacta que se está manejando es el 30 de julio. Así que, nuevamente, punto para los chuchos, ustedes no dieron una. ¿Pero quién dijo 30 de julio? Todos dicen 31. Ciudadanos Sótanos. Fernando Portes dijo 30 de junio. De junio, pero es julio. De junio, pero es 30 de julio. 31 de julio. Mira. Es 30 de julio. No hay 30 de julio. Este es nuestro aniversario. Siguiente pregunta. Qué difícil la pregunta. ¿En serio? Yo te juro que trato de no hacerlo tan difícil. ¿Quién dijo esta frase? Ya. Marcelo, te tengo fe. Puta. ¿Qué dijiste? No es que Chuta, porque sentí que alguien tosió. Tosió fuerte. El frío. ¿Quién dijo esta frase? A ver. No es que haya aumentado sus ingresos, sino que han disminuido sus gastos. Ah. ¿Refiriéndose a quién? ¿A mí? No, pero le puedo decir. Una noticia que salió. Han disminuido sus gastos. A utilidades de algo. Entonces esta persona dice, no es que haya aumentado sus ingresos, sino que han disminuido sus gastos, que es otra cosa. Chuta, pero ayúdanos con a qué se refiere para tener una idea, ¿no? Dame alguna. ¿Pero es una persona o es una institución? Sear le dice ministro Mañalich. Sí. Jaime Mañalich, ministro de salud, sí. Ministro Mañalich, alguien decía ISAPRE. Sí, pues tiene relación con las ISAPRES, que se supo que las utilidades de las ISAPRES se incrementaron en un 87% durante el primer trimestre de este año, lo que equivale a ganancias de 18 mil millones de pesos. Le preguntan al ministro de Salud, Jaime Mañalich, y dice, no es que hayan aumentado sus ingresos, sino que han disminuido sus gastos, por eso. Sabemos ya, pero todavía bastante poco. De poco. Sí, po. Algo así. A la autoridad sanitaria. Oye, ¿tú te atreverías, Marco, a hablarle al ministro Mañalich como Jaime Mañalich? Todo el rato. Oye, y dice Cami Abarca que es Sergio Mañalich, hermano de Jaime Mañalich, ministro. Perfecto. Oye, queda la última pregunta, pero yo creo que ya estamos perdidos. Estamos súper perdidos. Una. Súper perdidos, sí. Justo hoy día que se iba el auto, fíjate. Sí. No, tenía, de verdad, tenía un premio súper bueno. Pero dale la última por si acá. Ya, por si acá. Atención. Metro cerrará dos estaciones desde este viernes. ¿Cuáles son esas dos estaciones? ¿Y por qué la cierra? Reparaciones, mantención. Bueno, esa no es la pregunta, Marcelo, por la mierda. La estación. Por la mierda. La estación central. Pero Marcelo, tenés que esperar. No. La estación. ¿Cuáles son? Estación. ¿Y por qué? Es que ¿por qué las van a cerrar? Ñuñoa y Pedro Aguirre Cerda. ¿Por qué las van a cerrar? Lo importante es saber cuáles van a cerrar. ¿Y por qué las van a cerrar? ¿Pero por qué las van a cerrar? ¿Pero por qué? Es que ese dato es importante. Es importante para poder adivinar. Van a estar disponibles solo para combinaciones, van a permanecer cerrados sus ingresos porque se van a hacer algunos trabajos. Ah, ya. Pero aunque una en realidad no va a tener detención de trenes. Ñuñoa y Pedro Aguirre Cerda, dicen acá. Pero no hay una estación Ñuñoa. Sí. O sí, la de Pedro Valdivia, ¿no? Sí, la de la línea 3 y la que une la línea 3 y la 6. ¿Y se llama estación Ñuñoa? Sí. Pero Marcelo, ¿no? ¿Por qué no te hayas subido al metro en 30 años? Sí, como me quedé en una línea nomás. No, sí, digamos, pues convengamos una cosa. Marcelo es de la época donde el metro terminaba en escuela militar. Es de esa era. No me te puedo creer que ahora sigue. Marcelo es de la era en que la gente iba sentada y con distancia en el metro. Claro, y el metro estaba limpio. Donde los estudiantes podían leer y prepararse. No habían vendedores ambulantes, no habían vendedores ambulantes ni cantantes. Qué lindo. Me tiene sorprendido de que todo eso ya cambió. ¿Sí? Le falta calle al titán. En este caso no es calle, es subterráneo. No, vos iba por el aire. Es un Venecia. Va por debajo de la calle. Con Barini Venecia. Eso le dijeron en Lala Raíno todavía. Dijo, va a volver la pobreza. ¿Cómo volver? Oye, quiero simplemente aplauso cerrado para el pueblo Chuchi que ganó 5-0 hoy. ¿Y cuál era? 5-0. Ñuñoa y Pedro Aguirre Cerda. De nuevo, Marcelo. ¿Cuáles son, po? Esa, po. La mierda. No han dicho cuáles son y por qué. ¿Y por qué? Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Ahí estamos entonces. Carla Martínez a Pablaza. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos bien, vamos bien. Vamos a superar mañana la... Mañana... Vamos. Más de 4 millones de habitantes de Santiago entran en cuarentena hoy desde este viernes y hasta el domingo 10 de mayo. Los cementerios permanecerán cerrados. A partir de las 22 horas se instala una barrera sanitaria en los accesos a Valparaíso y Viña desde la región metropolitana. Hace mucho tiempo que queríamos cuarentena total. ¿Para qué estamos fuera si podemos quedarnos arriba? ¿Para qué vivir en cuarentena si podemos todos ayunar? ¿Ayunar? Sí. Muy bien, rima por la ministra menos. Del Trabajo, María José Saldívar, valoró que Cencosud finalmente no utilice la ley de protección del empleo y reintegre los montos pagados a sus trabajadores por el seguro de cesantía. No obstante, la secretaria de Estado dijo que el daño ya está causado por los cuestionamientos a esta ley. Pese a lo anterior, la Dirección del Trabajo inició un proceso sobre la empresa y solicitará antecedentes que acrediten el correcto uso de la ley de protección al empleo. Para hacer bien una ley hay que ir a Cencosud. Para hacer bien una ley hay que ir a Cencosud. Con tu hermana. Para hacer... Yo no puedo disfrutar sin tu hermana. No, no, mejor no. Ella tiene que. No. Ella va a trabajar. Es una persona muy bien formada, pero tenemos respeto por ella, sí. Fea la actitud, fea la actitud. Fea la actitud que hemos desarrollado el día de hoy. Ya, ahí, el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, Rodrigo Delgado, valoró el aporte del gobierno a los municipios por 235 mil millones de pesos. El alcalde de Estación Central dijo que quizás el mayor pronto aporte del gobierno puede impedir una eventual explosión en la curva de contagio, ya que con ingresos la gente se quedaría más en sus hogares. Ya, perfecto. Es Delgado, es un viejo Delgado. Que anda solo y esperando. Marcelo Comparini. Qué manera de inventar. El xilófono. Voy con la siguiente. Voy con... Los seis detenidos imputados por haber participado en el denominado nuevo robo del siglo en el Aeropuerto Internacional de Santiago quedaron en prisión preventiva. El tribunal determinó la máxima cautelar por 4 meses mientras se realiza la investigación por los delitos de robo con intimidación y violencia, daños y receptación. Receptación de mi corazón. No sé. Sí, lo primero que dijo la neurona cuando escuchó. Estamos se mal. Levantó y gritó eso. Ya, con esto es cierto. Una recepción. Mira, mira este, mira este, mira este. A ver. Ah, yeah. Pero está grabado. El demo. No, me lo aprendí. No, no, el está demo, grabado, Marcelo. El demo. Es un demo. Con esto cierro, el presidente Donald Trump ordenó exámenes diarios en la Casa Blanca después del contagio de uno de sus asistentes personales. Asimismo, el mandatario de Estados Unidos instó a una revisión de las directrices de cara a la reapertura de la actividad en medio de la pandemia del coronavirus. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Ay. Oye, les quería comentar una información muy importante que no sé si la escucharon ayer, de que ahora se está enseñando en el Mineduc. Hay una página donde uno puede, los niños pueden conocer a través de el mundo porno cuál es la... ¿Porno? ¿El mundo porno? Las partes del cuerpo. Es un link que apareció ayer y que lo denunció Mario Aguilera en una cosa muy contradictoria. Denunció de que había un link a una página porno desde un instructivo para niños de quinto año básico. Y yo lo que no entiendo es, por mucho tiempo, el mundo más tradicional, más de derecha, estaba indignado porque se enseñaban cosas de sexualidad en los colegios. Y el mundo de izquierda decía que sí. Y ahora que finalmente el gobierno se abre a esa posibilidad, Mario Aguilar se ofende. ¿Cómo? ¿Quién lo entiende? Marcelo, vamos a enseñar... ahí aparecen todas las partes del cuerpo en primer plano, perfecto. Ese es un pilín... Ahí está, se ve perfecto, es la mejor forma. No entiendo, son contradicciones. Se produce ahora un silencio usted, ahora que nadie quiere ser cómplice de este chiste, ¿eh? Entraron a la página, se parece que la cambiaron en una página que estaba con ese link desde el año 2012 y por algún motivo se transformó en una página porno, es muy curioso. Bueno, eso pasa, ¿eh? Hay muchos links que están sueltos por ahí, ¿eh? Y que necesitan, ¡pum! Una revisión. Oye, como si esto fuese poco, todo lo que está pasando, meteoritos que caen acá, las avispas asesinas que llegan a Estados Unidos, ahora hay científicos que afirman que la araña del Ártico, que es conocida como el lobo del Ártico, por el calentamiento global, está aumentando de tamaño y se transformó en araña caníbal. ¡No! O sea, O sea, de pronto va a aparecer como en las películas, araña gigante que va a ir comiéndose a la gente desde el Ártico. Oye, pero la araña, es lo menos grave que nos podría pasar, Marcelo, ¿eh? Además viene de lejos, porque viene desde el otro lado, así que para qué hacen a demorar en llegar. Yo no sé si será cierto, pero también hay una especulación con que la gente, como está en la casa aburrida y empieza a ordenar closet, hay más gente que lo ha picado araña rincón. De todas maneras, de todas maneras. Mira, entonces, una cosa lleva a la otra, pues, Marcelo. Yo siento que estoy picado a la araña. Pero eso es desde niño, Marcelo. Se sabe. Están diagnosticados. Se comenta. Pero ¿por qué reaccionan tan rápido? Podría haber esperado un poco. Ya, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Se sabe, Marcelo. Es que yo ordeno siempre, ¿eh? Yo toda la vida paso ordenando. Igual nosotros te queremos así. No, oye, tú sabes que nadie se lo hay escucha. Hay una investigación muy interesante de que los pacientes con coronavirus andan alegres. O sea, hay una cosa muy curiosa. Los doctores están sorprendidos y dicen, se trata de una hipoxia feliz. La gente que está con coronavirus satura, en vez de lo normal de cualquier persona, nosotros, tú, yo, él, nosotros, vosotros, ellos, que es 95%, satura 80%, 70% y hasta un 50%. Y eso produce algo que es llamado la hipoxia, los hipóxicos felices, que hablan por teléfono con el doctor y dice, doctor, me siento súper bien, estoy contento. Y es porque es un fenómeno mental, es la hipoxia feliz. Mira, qué curioso. Qué lindo, mira, Marcelo. Curioso. Nos quedamos con eso muy en alto y nos vamos con nuestros amigos avisadores que los invitamos a ser parte de... ya son parte. Okay. Pero a más amigos avisadores, ¿eh? Eso mismo. Bueno, si te sientes estresado en estos momentos, te invitamos a realizar actividades que te distraigan. Hoy, a través de internet, existen diferentes clases y talleres gratuitos que podrían ser de tu gusto. Cuidándote, cuidas al resto. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. ¿Y cuándo fue la última vez que diste un gran paso? En Inmobiliaria Fundamenta sabemos que invertir ese paso es enorme y queremos ayudarte. Invierte en Ecorauco, un proyecto perfectamente conectado en Barrio Franklin a pasos del metro con diseño interior y originales espacios más, creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y lo mejor, gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso, Marcelo. Vamos a la pausa. Ya, vamos a la pausa y volvemos con la entrevista. Enfócate. Extra, extra. Nos vamos a una pausa y ya volvemos en Oasis. Con más de Esto No Es Plaza Italia. Una presentación de Clínica Bupa, AFP Modelo y Chilena Consolidada. Una gran escena. Y juro que me vengaré. En esta vida o en la otra. Un diálogo perfecto. ¿De qué te ríes? No lo entenderé. Y un soundtrack que se convirtió en parte de nuestra vida. Te invitamos a revivir la música que se quedó en nuestra retina. Nos encontramos con Pablo Márquez en... De Película, el espacio para los fanáticos del cine y sus canciones. Te esperamos todos los lunes y miércoles desde las 8 de la noche, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. De política y otros temas divertidos. En serio. Ya estamos de vuelta con Marcelo y Marco en Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Esto no es una entrevista. 7 grados en Santiago, son cerca de las 8. Uy, todavía no son las 8, Marcelo, qué increíble cómo... caímos antes en desgracia de la pauta. Qué terrible, bueno. Pero aquí estamos, Marcelo, y la temperatura máxima del día de hoy va a ser 27 grados. Y vamos con una entrevista de fuste, ¿eh? Sí, vamos a partir inmediatamente pidiéndole a nuestra entrevistada que baje un poco el retorno, el audífono o lo que tenga para que no nos escuchemos como tres veces. Tenemos en la línea a Elia Molina, ex ministra de Salud, actual decana de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Santiago. Este es un reencuentro porque hace mucho, mucho tiempo, cuando era una autoridad, conversamos con ella. ¿Cómo está, Elia? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Elia. ¿Se acuerda de nosotros? Pero... por supuesto, pues además que ustedes los escucho varias veces al año. Ah, qué bueno. Ah, muy qué bueno, bien. Qué bueno. Dos o tres veces, muy bien. Está bien, califica entonces. Califica, muy bien. Elia Molina, ayer su nombre volvió a nuestros oídos a propósito de su rol en la Universidad de Santiago y esta información de la producción de una cantidad increíble de respiradores que tienen... Respiradores. Que tienen un nombre curioso, una conformación. Cuéntenos un poco más de esta información. Bueno, mire, primero decirte que desde que parte la pandemia, la Universidad de Santiago ha estado permanentemente buscando caminos para poder ser útil en esta catástrofe sanitaria. Arreglamos un laboratorio, estamos haciendo muchos cientos de exámenes de COVID-19, estamos ya varios cientos diarios de PCR y hicimos con una alianza estratégica entre la Facultad de Ciencias de la Salud, que es mi facultad, donde están todas las carreras de la salud, medicina y todo el resto. También con la Escuela de Ingeniería Eléctrica y con la Escuela de Ingeniería Mecánica, y en conjunto con una empresa que tiene la manufactura, y se llama Sigma, empezamos a ver la posibilidad, más allá de hacer respiradores de esos caros, de esos que son de difícil acceso también para el servicio de salud, que... no cabe ninguna duda que como se ha ido comportando la pandemia, en pocos días más, ustedes lo venimos diciendo hace mucho tiempo, los salubristas, que al no haber un aislamiento social más intenso, íbamos a tener durante fines de mayo, junio, julio, vamos a tener un pic de contagiados que va a significar, no cabe ninguna duda, y así va a ser, y así ha sido en todos los países, no es un tema de déficit chileno, sino que ha ocurrido en todos los países, que se produce un colapso del sistema de salud. Nosotros en invierno, incluso sin COVID-19, tenemos colapso de los sistemas de salud por el virus respiratorio sincicial, la influenza y otras enfermedades virales respiratorias que afectan al mismo grupo de riesgo que el COVID-19, los adultos mayores y las personas que tienen enfermedades crónicas. Entonces hay que prepararse para eso. Y en esta búsqueda de soluciones es que se vio la forma de transformar o de potenciar los CPAP, que son unos aparatos que se usan, son bien conocidos porque se usan para la apnea del sueño, en las personas que son obesas, se pueden usar en la casa incluso, los CPAP. Entonces la tecnología que se ocupó aquí transforma un CPAP, que no son ventiladores mecánicos invasivos de los que se requieren hoy día en las UTI, transformar ese CPAP en un ventilador invasivo. O sea, transformar algo que está en todos los servicios, que es barato además, en un respirador que sea útil para los casos graves que están en las UTI. Y eso y funciona, Elia, y funciona exactamente igual con ventiladores de estos caros y complicados. Bueno, prácticamente igual, si la diferencia está en la duración, obviamente que son sistemas que probablemente son de uso de una temporada, pero un CPAP nuevo vale $1,000,000, estamos hablando de costos muy bajos, entonces comparado con lo que vale un respirador. Funciona igual, cumple las mismas funciones. Okay. Sí. Ahora, Elia, para que uno se haga la idea también, la gente no entiende mucho cuándo se ocupa y cómo se ocupa un ventilador, ¿no? Porque es como que creen que es aplicar oxígeno nomás. Y es una cosa bastante compleja. No es aplicar oxígeno, porque cuando usted le aplican oxígeno, cuando lo operan, cuando está en la sala de recuperación, generalmente le ponen unos tubitos por la nariz nomás. Sí. Y conectado al oxígeno para que usted respire un aire hiperoxigenado, porque la anestesia suele bajar la presión de oxígeno de la mayoría de las personas, entonces se le ayuda con un aire hiperoxigenado. Pero en el caso del respirador es cuando una persona no puede respirar sola. Es una persona que si no está con respirador se muere, porque no tiene capacidad de respirar sola, porque está con una neumonía grave y no el cuerpo humano no da en esos momentos, no tiene la fuerza para que el oxígeno ingrese hasta los alvéolos en el pulmón y haga porque lo que hace la respiración, para que las personas entiendan, cuando uno respira, inspira hacia adentro, entra oxígeno a través de todo el árbol respiratorio, la tráquea, los bronquios, hasta llegar a lo que se llaman los alvéolos, que es donde se produce un intercambio. Pasa la sangre que ya gastó todo el oxígeno y trae CO2 y otras sustancias. En el alvéolo se produce este intercambio. Se oxigena la sangre, para decirlo de una manera más fácil, porque a través de la sangre, a través de los glóbulos rojos, es que se transporta el oxígeno a todo el cuerpo, porque todo el cuerpo va a funcionar, necesita oxígeno, los pulmones, el corazón, el hígado, todo. Entonces, Elia, ¿y cómo va a funcionar este sistema de estos ventiladores, estos CPAP, que salió la información de que son 1,000 los que estarían disponibles? Yo puse la información, por lo tanto me hago responsable. La información dice que hay 1,000 CPAP disponibles. Esos son los que hay en el sistema de salud. Lo que podemos hacer nosotros es transformar todos los CPAP con la tecnología en un respirador. Pero en todo caso igual es una tecnología muy barata, así que, pero la gracia es que se pueden usar CPAP que ya estén usados, que ya estén estén en uso actual, y hacer la transformación. Y la capacidad que hemos logrado en la universidad es hacer más o menos 300 mensual, o sea que en 3 meses, que son más o menos lo que queda de pandemia dura, se podría alcanzar a... Se podría tener. ¿Y hubo algún contacto con el Ministerio de Salud para implementar esto? Sí, pues con el Ministerio no, pero se ha trabajado con el Hospital San Juan de Dios, con el Hospital Barros Luco para presentarlo esto a los broncos pulmonares, porque esto tiene que tener un consenso técnico, no es un tema netamente de innovación o de manufactura. Es un tema que tiene que ser conversado con los especialistas. Entonces esto se ha presentado en la Católica, en el Barros Luco, en el San Juan de Dios. Sobre todo han tenido los médicos una excelente disposición para apoyar esta iniciativa, porque solución factible, barata, que no va a requerir gran esfuerzo económico, y ya está toda la tecnología hecha. Ahora, Elia, vámonos al tema de la batalla de Santiago, ¿no? ¿Cómo cree usted que está...? Me carga el término, no me gusta... ¿Cuál hubiera empleado usted? ¿Cuál hubiera empleado usted? Bueno, es que batalla significa... Siempre uno lo asocia a armas, a militares, a muerte. Bueno, la verdad es que... Es una lucha, ¿no? Es una lucha y es una confrontación con un germen. No es un germen porque es un virus que no alcanza a ser germen, pero es un virus que no sabemos nada de él, porque recién el primer caso donde se describe este virus fue el 31 de diciembre del 2019. O sea, estamos hablando de un tema que no alcanza todavía a los 4 meses. Y no sabemos lo suficiente como para poder enfrentarlo, como fue con el H1N1, la gripe, ¿se acuerda? Ahí sí, claro. Teníamos vacuna y teníamos antibióticos, así todo fue bastante duro el invierno y tuvimos bastante problemas y también colapso del sistema de salud. Pero teníamos una vacuna, teníamos un tratamiento. Acá no tenemos ningún tratamiento y no tenemos ninguna vacuna. Entonces, estamos en una lucha, ¿no es cierto?, colectiva, y eso es importante decirlo, porque esto no es de persona virus, esto es de sociedad virus, colectivo humano virus, porque tiene una vía de transmisión que es muy, muy fácil de contagiarse, que no basta una mascarilla donde uno dice ya, alguien que me estornuda en la cara no me va a llegar. Pues eso, para eso sirve la mascarilla. Pero este virus cae con mucha facilidad del aire hacia la superficie, a diferencia de otros virus que circulan en el aire, estos no circulan en el aire. Estos están muy poco rato, son pesados, entonces están muy poco rato en el aire y bajan a la superficie. Entonces cualquier cosa que uno toque y que la haya tocado o haya tosido o una persona contagiada, deja ese virus por varias horas ahí puesto en cualquier superficie, en una baranda de una micro, en una silla, en una mesa, en un mesón de un supermercado, etcétera. Entonces, Elia, tenemos una lucha intensa, pero a mí ponerle términos bélicos, la guerra, no le gusta. A mí no me parece. Pero usted fue ministra de Salud, ¿le habría podido tocar eventualmente una situación similar? ¿Habría hecho más o menos lo que ha hecho este ministro? ¿Lo ha hecho distinto? ¿Cómo lo evalúa? Bueno, hay cosas que hay que hacer, que las ha hecho muy bien el Estado, el gobierno y el Ministerio de Salud, que tiene que ver con organizar el sistema de salud, poner todas las camas al servicio, hacer un análisis epidemiológico diario, generar medidas de aislamiento. Pero si usted me pregunta a mí, y cuando uno no está en la primera línea, como es el ministro, es fácil también criticar desde afuera, pero no muchos de la mayoría de los epidemiólogos, de los salubristas, de los expertos, de los infectólogos, la mayoría, y yo estoy de acuerdo con esa postura, creo que deberíamos haber sido más anticipatorios con las cuarentenas. Las cuarentenas son fundamentalmente para evitar el contagio masivo, porque el contagio igual uno probablemente se va a contagiar, pero si se contagian todos al mismo tiempo, ese es el problema. Porque en la mayoría de los casos, usted sabe que el 25% solamente de las personas que tienen coronavirus en su organismo tienen síntomas. El 75% no tiene síntomas, ninguno. De ese 25% que tiene síntomas, solamente el 5% tiene síntomas graves que requieren respirador y UCI. Pero cuando el número, ¿no es cierto?, de contagiados es muy alto, ese 5% colapsa el sistema de salud. Y eso es lo que tenemos que evitar, porque cuando colapsa el sistema es cuando los médicos tienen que jugar a Dios y decidir a quién le ponen respirador, a quién no le ponen, o sea, quién se muere y quién vive. Y eso no es justo, no está en los derechos humanos. Un adulto mayor, aunque sea un adulto mayor, aunque tenga una diabetes o tenga una enfermedad, tiene derecho a vivir igual que cualquier otro. Los derechos humanos no cambian con la edad, no cambian con la presencia de enfermedades. Uno igual tiene derecho a vivir el potencial de vida que tiene. Entonces, lo que queremos evitar es justamente eso, que no se produzca colapso. Entonces usted me pregunta qué hubiera hecho yo como ministra. Probablemente el 80% de lo mismo que ha hecho el ministerio, porque son las cosas tradicionales que hacen cualquier pandemia, ¿no? Si hay protocolos, se sabe más o menos cómo abordar cualquier epidemia, pero este es muy especial, ¿ah? Porque sabemos muy poco, no tenemos historia. Este virus no se comporta igual en todas partes, depende. Ya, pero habría hecho más cuarentenas totales. O sea, la hubiera hecho antes, sí, al final acaban haciéndolas igual, pero las están haciendo en reacción al aumento. La cuarentena hay que hacerla en prevención para que no aumente. Entonces, ¿me entiende el sentido que le digo, no? Sí. Claro. La verdad es que las cuarentenas son súper complejas, porque en realidad representan, además del tremendo daño económico al país, en lo individual y en lo familiar generan muchos problemas. pero cuando uno tiene que poner en la balanza la vida de las personas, creo que no hay muchas dudas. O sea, si aumenta la violencia intrafamiliar, hagamos medidas para que esa violencia intrafamiliar esté, las personas que pueden ser violentadas estén protegidas. Si quedan personas que trabajan en forma individual, que ganan poco, que ganan diario, y que hay que apoyarlos en su sustento, hay que hacerlo. Porque esto es una catástrofe, esto no es una cosa que uno tenga opción. Aquí no hay opción. La única opción es proteger la vida de las personas, y la única medida realmente efectiva cuando no hay vacuna, cuando no hay ningún tratamiento, es el aislamiento social. Entonces yo creo que esto ya está siendo entendido más por el gobierno y por el Estado, y están hoy día prácticamente, hay montones de comunas de la región metropolitana en aislamiento. Pero le digo, eso debería haberse producido, pienso yo, al menos un mes atrás. Ahora, hay una polémica con respecto a la cifra, la estadística, no solo acá, sino que a nivel internacional, con respecto a contar con gente que tenía preexistencia o enfermedades preexistentes, y obviamente está atacando a un segmento de la población. Porque si uno tiene una enfermedad preexistente y se muere porque agarró el coronavirus, se muere de coronavirus, no se muere de la patología de base. Porque frente a cualquier patología de base, se exacerba y se descompensa. Pongamos el diabético. Un diabético puede ser diabético 20, 30 años y no tener grandes problemas porque está controlado, porque con la grasa o la dieta se mantiene bien. Se infecta de cualquier cosa, además del coronavirus ahora, pero así pasa con las infecciones. Descompensan al diabético, lo agravan, y ese diabético puede morir más fácil que uno que no es diabético con el mismo coronavirus. Pero sumando y restando se muere por el coronavirus, porque a lo mejor es un diabético de 20 años más. ¿Me entiendes? Sí, claro. Sí, claro. Entonces, sí, claro. Todas las muertes, yo creo que muchas muertes no están certificadas como coronavirus. Hay personas que llegan graves, personas que mueren en su domicilio o que mueren en un hogar de ancianos. Ni siquiera mucho se le ha hecho el COVID. Se mueren de porque han estado sospechosos, pero no se les ha hecho el examen. El test, claro. Si usted no tiene test positivo, su causa de muerte no va a ser el coronavirus, porque no tiene PCR positiva. Pero hay un montón de gente que ha muerto sin que le hagan el examen. Otros han muerto cuando le tomaron el examen, pero ya el resultado llega cuando ya están enterrados, entonces el certificado de defunción no dice coronavirus. En fin, yo creo que hay muchas más muertes de las que aparecen oficialmente, y no quiere decir que estén mintiendo, porque tampoco hay que, pero creo que no, que hay que hacer un esfuerzo mayor para poder detectar bien la letalidad, porque no sacamos nada con ser los mejores del mundo en exámenes o en menos muertes, si eso no es real. Y además que creo que en la medida que minimicemos o miremos o seamos muy exitistas en el discurso de que somos tan buenos, que nos está yendo tan bien, la gente trivializa el aislamiento social y rompe, claro, no lo toma en serio. La noche, el toque de queda, rompe, porque escucha por un lado de que no es tan grave, que lo estamos haciendo bien, y que nos están aumentando tanto, claro, los casos, y que no tenemos tantas muertes, entonces, ¿a quién me preocupo? Entonces, claro, es contradictorio. Ahí también creo yo que la comunicación, y ahí son tan importantes ustedes, porque el ministro habla una vez al día, habla con un lenguaje que la mayoría de los médicos desgraciadamente lo tenemos, que tendemos a hablar en complicado, a darle vuelta a una idea. Entonces creo yo que en el caso de una pandemia, de una catástrofe sanitaria, los comunicadores sociales son clave. Son claves para ser objetivos, para decir las cosas en castellano común y corriente. Vamos a hacerlo, Elia, vamos a hacerlo. Elia, nosotros estamos acá para usted. Por ti. Para usted, ¿eh? Vamos a hacerlo. Queremos agradecerte mucho la conversación. Porque yo creo que el rol de usted es fundamental en las emergencias de esta naturaleza. La gente le escucha mucho más a un comunicador, a una persona que la escucha siempre, con la que se siente vinculada, sintonizada, a un mensaje que da una vez al día el Ministerio de Salud. No sé si me entiende. Sí, entonces, perfecto. Es muy perfecto, y lo vamos a hacer. Que que lo que ustedes transmitan sea, no sea alarmista, pero que sea realista, que no sea insidioso, porque ¿qué pasa? Más allá de las diferencias de metodología o de o política que uno tenga con el gobierno de turno, la peor de los mundos es cuando la gente no confía en la autoridad sanitaria. Porque sí, lo que se requiere en este caso es obediencia, disciplina, respeto a las normativas. Y si la gente no cree en los que están hablando desde un gobierno X, entonces eso va a ser un factor en contra. Y ahí está la comunicación social, ahí está la radio, ahí está la televisión. Pero a veces uno siente que se le da mucha vuelta a los temas y hay poca claridad en los mensajes. Claro. Se escucha bien. Hay que distintos actores, pero al final el comunicador tiene que hacer un resumen y decir, bueno, la realidad es esta, la situación es grave. Los hechos. Exacto. Y le queremos agradecer, Elia. Le queremos agradecer por este homenaje que nos ha hecho, porque por fin alguien se da cuenta de nuestro valor. Muchas gracias por la comunicación. Y un mensaje gracias a los auditores, cuídense, aunque su comuna no esté en aislamiento, usted manténgase en aislamiento lo más que pueda. Por favor. A veces no se puede evitar salir, pero no hacen nada de salir de más porque es un riesgo para usted y para la comunidad. Muchas gracias, Elia. Muy bien. Un abrazo. Adiós. Chao. Hasta luego. Oye, bien. ¿Pueden grabar esta parte para pasársela a los avisadores y a nuestro jefe? Somos importantes. El funcionamiento de la sociedad. Es que nosotros somos unas caras lindas. Somos más que eso. Somos más que una cara linda. Me dejó entusiasmado. Vamos con una canción entusiasta, por favor, Nano. ¡Esa! ¡Get down! ¡Somos como comunicadores sociales! Jungle Boogie. Ah, perdón. Así que la caleta acaba de decir que es de maleta grande. Marcelo, ¿estabas tomando desayuno? Está muy bueno, Marcelo, con confianza. Muy bueno, les comento. Es pan con palta, pan con membrillo, pan con jamón. ¿Qué cosa? ¿Tres panes o es uno solo? Tres panes. Tres pan de molde. Olía. Suena como a la gente que va al buffet y saca todo, una ensalada con un helado y una pata de pollo entre medio de la... Qué bueno. ¿Has visto que es verdad? En otras partes la gente en la mañana, porotos con jamón, no, pero, y qué sé yo. Pero el otro día estaba viendo el especial de Seinfeld en Netflix y decía eso, que no podéis dejar a un ser humano en un buffet porque... No se controla. Regulado, no se controla. Entonces es helado con ensalada de lechuga y una pata de pollo y crispies en una sola cosa. No, porque como es gratis y está todo, hay que sacarlo todo nomás. No, es terrible, weón. ¿Qué tomaste de desayuno, Marco? En tu unos pancitos con mora, con mermelada de mora. Mora, qué rico. Nada más. Y Marcelo, tres panes. ¿Qué tal? Tres panes. Mínimo. Y una lechita. Una lechita. El abuelito. Todo bien. Oye, la lechita. Un ensur. Ay, no alcancé. Viste por estar comiendo. Por estar paveando. Pucha. Pero Marcelo, para que eso lo humaniza. Sí, espérate que la última parte del programa la hago. Ah, no puede ser. No, eso no te humaniza. Todos hacemos todo. Vamos, Marcelo. Para todos los pedidos que hagas, recuerda siempre usar guantes, no tener contacto con el vendedor, botar el envoltorio y luego desinfectar los productos con agua y cloro, porque cuidándonos, cuidamos al resto. Chilera Consolidada, el valor de estar seguro. No puede ser, ¿Por qué? Cuando hay que tener más cuidado. ¿Por qué hemos naturalizado esto, de verdad? Marcelo, hago el mega culpa. Contrólate, güey. Pero sé de qué están hablando, Marcelo. Lo que pasa es que ustedes no estudiaron ponerle intención a la lectura. Uno dice, chilena. No, basta. Chilena consolidada. Escúchenme, chilena consolidada. Tienes que dejar un momento de tensión. Una pausa. El valor de estar seguro. Está perfecto. No, lo tuyo fue, chilena consolidada, el valor de estar seguro. No, estás tergiversándolo. Bueno, porque cuidarnos es tarea de todos y quedarse en casa es lo primero. BCI tiene estos beneficios para ti. Organiza tus compras en línea en 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI en todos los comercios del país para que te quedes en casa. BCI, seamos diferentes. Invertir es un gran... Ahora voy. Invertir es una gran decisión y en Inmobiliaria Fundamenta lo sabemos. Por eso queremos ayudarte. Invierte en Ecocostas, un gran proyecto en Concón con departamentos con vista al mar, exclusivo diseño interior y originales espacios creados por reconocidos diseñadores chilenos. Y lo mejor, gran plusvalía. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. ¿Tu felicidad? Nuestro compromiso. Excelente. Aprendan. ¡Vamos a la pausa! Y ya volvemos. Qué difícil es hacer una pausa entre estos dos. Vamos y volvemos con más. Esto no es Plaza Italia en Oasis FM. Una presentación de Banchila Inversiones, BCI Tarjeta, Inmobiliaria Fundamenta e ISA Intervial. El lado B de las noticias está en Oasis. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde, nos encontramos con Marco Silva en El Marco Informativo. Un programa que marca la pauta de la noticia, o trata. No te lo pierdas por la 102.1 y en oasisfm.cl. Seguimos cuidando tu salud y la de nuestros equipos. Por eso, nos encontramos trabajando de forma remota, 100% operativos, para atender todos tus requerimientos de inversión. Gestiona tus inversiones contactando a tu ejecutivo habitual o a través de nuestras plataformas digitales banchileinversiones.cl o la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones. Soluciones digitales para optimizar tu tiempo. Las cosas pasan cuando menos lo esperamos. Por eso, estar conectados con un servicio médico de primer nivel es lo más importante. En Clínica UPA Santiago, conectamos la seguridad y la protección de aquellos que más quieres con nuestro servicio de urgencias 24/7 para cuidarlos en todo momento. Clínica UPA Santiago, una clínica conectada con lo que tú buscas. Infórmate más en clinicabupasantiago.cl. ¡Viejita! ¡Venga! ¡Ya van a empezar las noticias! Buenas noches, televidentes. Tenemos una buena noticia. Porque AFP Modelo piensa en sus afiliados, ahora podrán hacer sus trámites de pensión online. ¡Al fin una buena noticia para nosotros los pensionados! Si estás pensionado con AFP Modelo, ahora puedes hacer todos tus trámites de pensión desde tu casa en afpmodelo.cl. En AFP Modelo queremos cuidarte. Y dile a tus hijos y nietos que te ayuden con el trámite. Cuando los desafíos diarios me generan nerviosismo, Neurexan me devuelve la calma, como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes. Confía en Neurexan. Su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana gel. Disponible en las principales farmacias del país. Consulte siempre con su médico. Ya estamos de vuelta con las noticias de Chile y el mundo. Del mundo de Marcelo y Marco. Sigue Esto No Es Plaza Italia en Oasis FM. Oye, vamos a recordar la encuesta porque estamos paupérrimos. A pesar de que mucha gente ha comentado la encuesta, poca ha votado, es una cosa bien curiosa. Coméntasela a Melnik, a lo mejor ahí ganamos un bot o alguien. Deberíamos haber dicho si va a ir a saludar a señora Lucía, tal vez. Sí. Claro, ahí está. Bueno, este domingo es el Día de la Madre, ¿cómo la vas a celebrar? Las alternativas son una visita a 2 metros de distancia, un saludo familiar por Zoom, le mandaré un regalo rico, no pesco estas cosas, esas son las alternativas. Vamos con los votos que necesitamos por lo menos llegar al mínimo histórico. Al mínimo garantizado, ¿ah? ¿Eh? Sí. Bueno. Mínimo. Oye, tengo un estudio de una psicóloga que asegura que las parejas que se envían menos mensajes de WhatsApp son más estables. Y esto lo ampliaría yo a esas parejas que hablan todo el rato por teléfono o se comunican todo. ¿Cómo estás? ¿Qué estás haciendo? Hay gente que como que no puede evitar estar pendiente de qué está haciendo la pareja, en qué está, para dónde fue. Yo creo que eso no es sano, no es sano, ese control. Me voy a mutear en esta conversación. No, si has tenido pareja, Carlera, has tenido. Me inhabilito. Espérate, perdona, pero yo soy así, Marcelo, y no tiene nada de malo. ¿En serio? ¿Hablan todo el rato? Sí. Sí, me encanta saber dónde está mi señora. Me encanta. Qué lindo. La llama y le dice dónde llamarla estás. Llamarla y decirle que la quiero, que la amo, que la adoro. Qué lindo. Todo el rato. Mira, curiosamente está aquí cerca mío. Y, está aquí al lado, todo conmigo. Y le digo esto todo el día. La llamo y estoy con ella. ¿Qué estás haciendo, mi amor? Pero veo que no todos somos iguales, Marcelo. No, es que esto lo dice la psicología, no lo digo yo. Tengo una pregunta para Marco. Yeah. ¿Mauricio Bustamantes? No, que yo creo que es la pregunta clave. A ver. Porque esta música lo dice todo en el fondo. Bien. Ay, qué lindo, me emociona, de verdad. Qué bueno que hables con tu pareja, con tu señora. Pero la pregunta es, cuando tú hablas con ella. ¿Ella te escucha? ¿Cambias la voz? Sí, pues obvio. Obvio. ¿Cómo cambias la voz? Hagamos una recreación. ¿Cómo lo haces? Ya estoy llamando, por ejemplo. A ver, estás llamando, digo, te contesta. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Oh. ¿Así? Soy agudo. Sí. Soy agudo en el vestir sport. Ah, ¿en el amor? En el amor eres agudo. En el amor soy bien agudo. ¿Y en el sexo? No, tengo grave. Bastante grave. ¡Oh! Sí. La vibración. Fue como Marcelo. Tomás Cox. Sí, la vibración. El sexo. Pero no tú, el hombre, el símbolo, el galán. ¿Quién eres tú? Me pregunta Tomás Cox. Oye, pero no es malo, no es malo. Aparte que hemos hecho el homenaje a Bustamantes, hacer la pregunta Cox. Pero no tú, el hombre, el símbolo, el ser humano, la persona, el chileno, el que va adentro, el alma, ¿no? No tú, no tú. No, ya, mira, lo que dice la psicóloga, para no malentender, es que mientras menos mensajes a distancia tengan las parejas y más conversaciones profundas tengan en personas, la pareja es más estable. Que mantenerlo a distancia es el problema, que solo sea esa la única forma de comunicación. No, yo... ahora, uno se expone también, porque me acuerdo que una vez en el supermercado, mi mujer me llamó de un rincón a otro, 10 metros de distancia yo creo, y me dijo, ¡Porotín! En la mitad del supermercado. Y era en serio. Era en serio. Pero detengámonos en porotín. ¿Por qué te dice porotín? Porotín. Bueno, es por el hay una meteorismo. Historia detrás de cada frase, Marcelo. Por el color del poroto. Por eso. Ay, mira, poroto. Hay tantas cosas. Uno puede. Porotín. No sé, Marcelo, no voy a decir en radio porque. ¿A ti cómo te dicen, Marcelo? Pucha. No una legumbre. Me dicen así, pucha. Mi lentejita. No es una legumbre. Ahí me dicen como un animal de campo. ¿Pero no qué? Quiero mencionarlo, pero... Gato de campo. No, es uno que tiene orejas grandes. Hay un juego que es póngale la cola. Pero no quiero entrar en ese tema. Al gato. Al guarén de... El campo. El gran y conocido juego de colóquenle la cola al guarén de campo. La envidia. Oye, estoy viendo imágenes de anoche, pero que se lanzaron hoy día en la mañana en la Intendencia Región Metropolitana, donde aparece el intendente Felipe Guevara. Primero, el primer detalle... que tiene un barbijo, una mascarilla de Carabineros de Chile, de color institucional con un logo, ¿ya? Eso es lo primero que llama la atención. Y lo segundo es que adaptaron el carro lanza agua para sanitizar calle. Y entonces se ve un guanaco que está sanitizando una calle aquí en la región metropolitana en las noches de toque de queda. No te estoy reprimiendo, estoy sanitizando, mira. Y eso lo van a mantener para siempre. ¿Te imagináis la impresión de ver un guanaco en tu calle así como, oh, está la cagada? No, se están sanitizando. ¿Y el chorro? Es que lo difuminan así, muy curiosa la imagen, porque son como varios chorritos que salen de... El día de mañana, en meses más adelante, cuando ya esto haya pasado y haya una manifestación, pueden decir eso. Estamos sanitizando. Nos estamos limpiando al mismo tiempo que los golpeamos. Es por si acá vuelve el virus. Te golpeo y te sanitizo. No, es que lo de los golpes tiene que ver que... ¡Ahí hay un virus! ¡Pa! ¡Lo maté! ¡Ahí hay otro! ¡Pa! Déjalo quieto. Déjalo quieto para poder sanitizarlo. Qué curioso esto. Pero bueno, la imagen institucional, lo es todo en este momento. Oye, atención a esto, Carleta, pensando ya en el próximo año, cuando en algún momento puedas volver a soñar con viajar al viejo mundo, el gobierno de Sicilia va a subsidiar parte de las vacaciones de los turistas para incentivar ¡vamos! El turismo. Por ejemplo... El alojamiento de los visitantes va a ser así. Quienes hagan viajes de 3 días les van a una gratis. Quienes vayan 6 días, 2 noches gratis. Vamos. Además, actividades culturales. A mí me quedo pendiente, Sicilia. Me quedo pendiente. Vamos. Ahora, esto va a partir en el verano italiano, el próximo, para los turistas locales, para los turistas italianos, y después se piensa extender a los extranjeros, porque todavía yo creo que no van a poder entrar, especialmente de esta zona donde estamos más enfermos. Oh, sí. Mira qué bonito. No, eso se debería hacer acá, ¿no? Deberíamos tener turismo local que te diga ya. Sí, yo creo que reserva ahora. Sí, yo creo que es buena medida. Reserva ahora en tal parte y paga te, la mitad. Te damos una noche gratis o dos noches gratis. De más. De más. Oye, ¿se acuerdan que hablamos de Madonna, que estaba con anticuerpo, que había salido un examen con anticuerpo? Bueno, hoy día se supo que efectivamente tiene anticuerpos porque ya tuvo coronavirus. Ella dice que al final de la gira, hace, qué sé yo, un mes y medio, al final de la última gira, ella y gran parte de su equipo agarró un resfrío y todos dijeron, bueno, es un resfrío fuerte, y todos se fueron recuperando con el paso del tiempo y ahora acaban de saber de que lo que tuvieron fue coronavirus y por eso ella ya está recuperada. Piensa que Madonna tiene 61 años, es ya algo riesgoso. Tiene sus años. Claro, sí, es cierto. Entonces, ¿no? Dice que ya están todo el equipo sin problema y ella entonces aprovechó de anunciar que donaba $1,000,000 para la gente que está luchando contra el coronavirus. Mira, qué bueno. ¿Es verdad que Madonna se toma su orina? ¿O es un mito? Sabemos todavía bastante poco. Claro. No sabemos qué pasa con su orina. Porque si así... O sea, que ahí está, yo en la época breve, ¿no? En el año que trabajé en Mega había un camarógrafo que practicaba la orinoterapia y en las mañanas se tomaba un vaso de su propia orina. Si fue expulsado del cuerpo. Por algo es. Por algo es, po. Oye, adivina qué comí hoy día. No, pues si no se hace. Bueno, me acuerdo. Yo no sé si mantuvo la salud. Yo creo que no es sano, por supuesto. No está con nosotros, yo creo. Sí. O por lo menos las tomas que hace deben estar muy malas. Está fuera de foco, ¿no? Yo la veo bien. Está en sepia. ¿Qué pasa con Oye, eso? Y para complementar una noticia que di ayer, y parece que en la tarde, Marco, no me acuerdo bien, de que estaban botando mucha cerveza en Alemania porque los cerveceros no habían podido venderla. Sí. Y ya, papa, en Estados Unidos, una bodega de papa gigantesca para hacer papa frita, el tipo prefiere tenerla ahí que tirarla. Increíble esa noticia. Bueno, ahora una cervecera alemana hizo una cuestión bastante más agradable. Le avisó a los clientes, le dijo, vengan a buscar, les vamos a regalar cerveza. Y la gente hizo fila eterna y cada uno se podía llevar no sé cuántos litros de cerveza porque tenían que vaciar las bodegas para meterle cerveza fresca. 2.600 litros de cerveza regalaron el jueves. No hay noticias acá. Cervecería Willinger se llama. No, acá no ha pasado eso. Parece que la gente sigue comprando. Y todavía. Bueno, no había ese problema. Oye, dice ¿han aumentado Minamoto su Keiichi consumo? ¿De cervezas? Sí, más o fino yo, sí. Vino y yo. Ahora descubrí una picada de Pisco Sour que me tiene loco, fíjate. Pero... ¿En el día a día estás con el Pisco Sour? No, lo estoy tratando de pausar un poco, espaciar dentro de la semana. Claro, a solo las mañanas, ¿eh? Solo las mañanas. Solo el desayuno. Nada más. Oye, dice Minamoto Keiichi que la noticia de Sicilia la dimos la semana pasada, la repitió la Javi y hoy día es la tercera vez que la damos. ¿Qué tiene? Bueno. Es por si a alguien no le quedó claro. ¡Ay, bueno! Todos los días son distintos, todas las cosas se cuentan de manera diferente. Sí, pues, qué lindo. Vamos a una canción siciliana. Claro, esta. Claro, esta. La nueva es una sensación. Nueva, ¿no? Una nueva sensación. Esta canción es nueva. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Es raro el santo igual, ¿o no? ¿Cuál es? ¿O no? ¿Por San qué? Segundo. Ah, no hagamos el chiste de la católica, Chávez. No, y ser corre. Segundo no es perder, no Miguel Bosé, todos los años. Es como un déjà vu. Sí. Ser segundo. Como un hombre de campo, ¿no? Sí, igual. Sí, sí. Don Segundo. Sí. ¿De dónde vendrá? Segundo de qué, fíjate. Segundo de infantería. Cero. Porque no hay terceros, porque no hay un nombre tercero o primero. Y primero tampoco. Pero quinto sí, quintus. Perfecto, pero en Game of Thrones, en esas cosas que dicen. Están mintiendo. Ahora, mira qué curioso esto, porque el año 40... Sexto, también hay sexto. Eso no te va a humanizar. Sexto. El Papa Pablo VI, su segundo nombre. Ay, y yo tenía un amigo que le decía nono. El nono, que es que los abuelos, los nonos, que son novenos. Pero eso no, pues eso es con dos N. El año 45 se produce el fin de la Segunda Guerra Mundial. Y es segundo. ¿Y a quién le importa? ¿A quién le importa? Por eso, es San Segundo y se produce el fin de la Segunda. Mira, es curioso. Mira. Curioso. En el año 96, la Asamblea Constituyente de Sudáfrica aprueba la nueva constitución en la que quedan abolidas todas las referencias al régimen de segregación racial. Se acaba el apartheid en la República de Sudáfrica. ¿Qué te parece? Increíble. Mira, día importante. Ahí nomás. Entonces, oye, se conmemora hoy día el Día de la Cruz Roja, así que le mandamos un saludo a los voluntarios de esta institución a nivel mundial. Lo vamos a hacer en todos los idiomas. Juegan Tag. Miren, dónde está. Y. Bueno, buen hacer. La Cruz Roja. Vermela. La Cruz Vermela. Vermela. Bueno, ya yo creo que ahí fue suficiente. Marta Sánchez está de cumpleaños. La de Olé Olé cantaba Desesperada. Claro. Regia Martita. Muy regia. Y también Bacareza. Regia Marcela Bacareza está de cumpleaños. Y otra nuestra estupenda. Nuestra Carola Urrejola. Sí, la Carola Urrejola está de cumpleaños. La Carola. Feliz cumpleaños. 22 años. El que lanza las gaviotas al público, Enrique Iglesias. Nuestra compañera de labores también de nuestra radio hermana, Renata Ruiz, está en compañía hoy día. Para que sepas. ¿Va a ser mamá prontamente? No te puedo creer. Mira. Sí, pero no nos contó nada. Sí, hace 3 meses que no la vemos. Claro, antes nos cruzábamos en los pasillos, pues Marcelo, pero ahora ya no. Tampoco nos hubiera contado. Sí, pues cierto también. No somos tan amigos, nos trata no, como ahí vienen esos viejos raros. Cuando la vemos en la escala, me crucé con los viejos raros. Sí, sí, bueno. Sí, nos mira como. Podríamos ser crucé su padre. Con los bunkers. Los bunkers, ahí vienen los bunkers. A ver, la alcaldesa de Quintana, Claudia Pizarro, a las 10 de la mañana lanza el programa de atención a domicilio para adultos mayores, médico a domicilio, por medio de esta iniciativa el municipio, a través de profesionales de su centro de salud familiar, prestarán a las personas mayores de 75 años residentes en La Pintana una atención integral de médico a domicilio en el ámbito de la recuperación del cuadro agudo del periodo de invierno, ¿no? Que sí comienza hoy día. Así que ahí está una de las comunas más vulnerables de Santiago. Oye, y gente que está haciendo algo más que solamente cumplir con su deber de quedarse en la casa y cuidarse, etc. Por ejemplo, gente de Techo Chile, de la Cámara Chilena de Construcción, de Carozzi, de Delco, marcas particulares, van a participar en un operativo de salud en el campamento Millantú de Puente Alto. Viven 1.200 personas ahí de alta vulnerabilidad. Y 1.200 familias. Son como 10.000 personas. 1.200 familias, muchas personas. Entonces ahí van a ayudar a toda esa gente en parte del programa Chile Comparte Salud. Mira, qué bonito que haya gente que haga eso. La diputada PC, Carol Cariola, a las 11:30 de la mañana fiscaliza el Hospital San José debido a que acusa una falta de información en el funcionamiento de los protocolos para combatir el COVID-19. Dicen que es uno de los hospitales, igual que el del Carmen, que están un poco colapsados con el COVID. Habría que revisar ese tema. Lo bueno es que después el informe que va a hacer Carol Cariola va a ser muy objetivo. Exacto. El ministro de Defensa Nacional, Alberto Espina, que se parece mucho a un extraterrestre del quinto Marco. Elemento de la gran película. Cada vez más, cada vez más. Está metiendo el cuello hacia abajo del pecho. Junto a la ministra vocera de gobierno, Carla Rubilar, y el ex jefe de la Defensa Nacional para la Región Metropolitana General, Carlos Ricotti, reciben una directiva de la Asociación Chilena de Municipalidades, integrada por los alcaldes de Huachuraba, la Granja Vitacura, el Bosque, Puente Alto y Meñolén, para abordar las medidas que se aplicarán a las nuevas comunas que entran en cuarentena. Esto va a ser en el Ministerio de Defensa. Listo. A ver, ¿qué más hay? ¿Qué Ministro más? Salud. Mañalich presenta nuevo reglamento. Tú dilo con su voz. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, presenta nuevo reglamento que regula la venta electrónica de medicamentos a farmacias y almacenes farmacéuticos. ¿Ah? Kramer, toma. Soy el Kramer de los pobres. ¿Ah? Perfecto. Kramer, escucha. La Comisión de Ética de la Cámara de Diputados trata temas propios de su competencia a las 11 de la mañana. ¿A quién le importa? Claro, anuncian, en el fondo es como decir, a las 11 de la mañana la Comisión de Ética sesiona. O sea... Bueno, más o menos así ha sido durante todos estos años, Marcelo, la Comisión de Ética. Le vamos a pegar en la manito. ¡No lo haga más! ¡No lo haga! Perfecto. Hoy día, a las 8 de la mañana, ¿ya lo tienes ahí, Carleta? Porque a través de su página web, el INE, Instituto Nacional de Estadística, publica el índice de precios al consumidor, el IPC, del periodo de abril 2020. Les digo una cosa, se ve mal. No, espérame. A ver. IPC varió 0% en abril. Ahí tenés. Subió el precio del pan y la cerveza. ¡Oh! ¿Viste? Atenti. Wow. Atenti al lupo. Atenti. Oye, a las 13, el ministro de Justicia, Hernán Larraín. ¡Oh, qué sueño! Es que mira, además, va a hablar de su visita a la región del Biobío. Yo al Biobío llegué... Estuve ahí en el Biobío cuando llegué y había mucha gente. Ahí ya está durmiendo. Qué terrible. Bueno, vamos con la encuesta, Marcelo. Nos dieron la espalda a los chuches, ¿eh? Sí, no. Si no es muy candente, parece que no le interesa. 558 votos. ¡Oh! Mira tú. Paupérrimo. Estamos votando. ¿Cómo va a salir? ¿Cómo vas a celebrar a tu madre en plena pandemia? Lo menos votado fue con una visita, con distancia una visita. Después viene que no, la gente que no pesca esto, que no está ni ahí ni con saludar a la mamá el día de la mamá. Muy cerca, que la gente que le va a mandar un regalo rico por encargo así telemercado, y el 38% van a hacer un saludo familiar por alguna plataforma, Zoom, qué sé yo, lo van a mandar. ¡Bum, bum! Boom, boom. Así le dice Miguel Iván, fíjate, cuando está bajo los efectos del alcohol. Okay. Boom, boom. Okay. Hace, ¿qué hace? Bueno, ok. El equipo de Ban Chile Inversiones. No, se ha visto, ¿eh? El equipo de Ban Chile Inversiones está operando de forma remota para atender todas tus necesidades. Contacta a tu ejecutivo o realiza tus operaciones directamente en el sitio web o a la aplicación Mi Inversión. Con Ban Chile Inversiones, tus inversiones en casa. Clínica Mupa Santiago conecta un completo equipo de médicos especialistas con todas las etapas de una cirugía, pero sobre todo con profesionalismo y dedicación, porque Clínica Mupa Santiago es una clínica conectada con lo que tú buscas. Si los trámites son online, mejora la cosa. Por eso, entra en afpmodelo.cl y haz tus trámites de forma rápida y segura, como nos gustan a todos. Infórmate en afpmodelo.cl. Ahora viene el coleccionista, el mejor programa de la radiotelefonía a nivel latinoamericano. No, diría, mundial. ¿No? Latinoamericano. Mundial. Latinoamericano. Qué manera de acercarte agradecer a la gente ese programa, Marcelo. Sí. Muchas gracias, Carleta. Lo sé que lo dices de corazón. Bueno, nos vemos mañana. Marcelo. Te amamos, Marcelo. Que estés muy bien, ¿eh? Nos vemos. Chao. Hasta mañana. Inmobiliaria Fundamenta, ISA Intervial, hashtag Lejos Más Unidos Que Nunca, Chilena Consolidada, el valor de estar seguro es estar en casa, Clínica Bupa, tarjetas de crédito BCI, AFP Modelo y Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo, presentaron Esto No Es Plaza Italia, Nunca Es Suficiente.